Vieja escuela que en mi infancia diste luz a mi existencia, hoy revive en tu presencia mi vida de colegial. Vuelvo a ver tus viejas aulas que guardaron los ensueños de aquellos tiempos risueños en que usaba delantal. Vieja escuela, siento el eco de la gloria de esos días, matizados de alegría que jamás he de olvidar, porque vos fuiste la guía de mi vida que empezaba. Ay, fuiste el sol que iluminaba el sendero que iba a andar. Vieja escuela de mi barrio, ¿qué será de la maestrita? ¿Qué con dulzura infinita nos enseñaba de letrear? Y de aquellos compañeros que alegraban tus recreos, solo Dios habla el sendero que les eligió el azar. Hoy que veo a tus pebetes salir rumbo a sus casitas como blancas palomitas ansiosas de libertad, me parece verme entre ellos con los libros bajo el brazo, esperando el tierno abrazo de quien los viene a buscar. Y es por eso que me apena ver salir la pebetada con la cara iluminada por tanta felicidad. Es que yo también fui pibe y tuve una madre buena. Ay, que con un beso en los labios me esperaba en tu portal. Vieja escuela de mi barrio, ¿qué será de la maestrita? Con dulzura infinita nos enseñaba de letrear. Y de aquellos compañeros que alegraban tus recreos, solo Dios sabrá el sendero que les eligió el azar.